Roberto González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos Bueno, días, pues hay pues. reducciones, tenemos poco dinero, parece que las arcas se resienten y los recortes ya han empezado a funcionar. Sí, han empezado a funcionar incluso antes de que hagan ellos presupuestos, porque claro, ahora ha cambiado el gobierno de la Diputación Foral, antes estaba el PNV, ahora está el Partido Popular, y ha aplicado recortes incluso sobre presupuestos que ya estaban aprobados, que son los de este año, y es sobre la partida en la que nosotros presentamos una moción que viene al hilo de una pregunta que se presentó en las Juntas Generales. Y la idea es instar al gobierno foral actual a que cumpla con los presupuestos que están aprobados de la anterior legislatura para este año y que saque, publique la convocatoria de la ayuda para la compra de libros de texto. Ahora mismo, pues las familias siguen sufriendo la crisis y si hay una ayuda que se aprobó en los anteriores presupuestos, no entendemos todavía, pues, a santo de que aplican ya directamente la tijera sobre algo que ya estaba concertado, aprobado y negociado entre todos los grupos políticos. Entonces pretenden con esta iniciativa en el ayuntamiento que se mueva esto en las juntas generales, que es donde me imagino que tienen bueno, pues decidir si sí o si Sí, no, o si a volver ver, a. al final esto es una competencia que es de la Diputación Foral, porque ellos son los que gestionan este tipo de ayudas y lo que queremos es respaldar desde los municipios, desde la voz de los ciudadanos, porque al final muchas veces parece ser que la Diputación Foral de Álava está muy lejos de los ayuntamientos de Álava, de Amurrio, de Llodio, pero también desde aquí podemos elevar nuestra voz y protestar y decirle a esta Diputación Foral, que es también nuestra, que eso tiene que cumplirlo y por supuesto en eso estamos. Pero lo que no cabe ninguna duda es que hay que reducir gastos, parece ser. La Diputación va a ingresar menos, no sé si hablaban de 40 millones, en fin, vamos, bastante menos. Por lo tanto, parece que, bueno, los gastos hay que, de alguna manera hay que reducir. Pero ustedes apuestan porque no sean precisamente en educación donde se reduzca, ¿no? Por supuesto, o sea, ciertamente hay que apretarse el cinturón. Los tiempos que corren no son como hace 5 o 6 años de la época de bonanza económica, sino todo lo contrario. Estamos sufriendo un grave problema de financiación en todas las instituciones, ya que la recaudación ha bajado muchísimo. Pero eso no es excusa para que se dejen de hacer políticas sociales. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Juntas Generales. ¿Para cuándo prevén que esto se puede tratar? ¿En el próximo pleno, tal vez? ¿O cuándo puede hablarse esto en Juntas? Yo espero que se arregle cuanto antes porque estamos hablando de una publicación de octubre que tiene que hacerse como muy tarde en octubre. Así que espero que se haga cuanto antes este mes, incluso esperemos que se trate el asunto en comisión y se lleve a pleno cuanto antes, sí. Bueno, una iniciativa, como decíamos, del Partido Socialista de Amurrio, que presenta esta moción para que Diputación continúe subvencionando los libros de texto en la enseñanza obligatoria. Por cierto, ya que le tenemos aquí, vamos a preguntarle, porque han pasado 100 días, se suele decir, bueno, hay que dar 100 días de. Sí, los famosos 100 días de Napoleón. Sí. Bueno, han pasado los 100 días y ¿qué opinión le merece? ¿Cómo ha empezado a funcionar el nuevo ayuntamiento? Pues la verdad es que no sé si han sido realmente 100 días porque nos ha pillado agosto por medio Claro. y al final pues es un mes en el que, aparte de las fiestas, poca gestión se puede realizar, pero sí que es cierto que parece ser que todavía pues no se ha cogido del todo el rodaje o la marcha corriente en el ayuntamiento. Hay muchos concejales nuevos, aparte de mí, que estoy en la oposición, pero muchos concejales del equipo de gobierno pues pecan de eso, de huevos, como yo. Y se nota en muchas cuestiones a la hora de profundizar en las áreas, de cómo tratar con los funcionarios y sobre todo de darle realmente más contenidos a lo que es al funcionamiento de estos meses en el ayuntamiento. Julio fue bastante, sobre todo la última semana, se pisó mucho acelerador para darle toda la prisa posible a un montón de cosas que había pendientes. Y luego, ahora, pues, en septiembre, estamos ahí terminando de cerrar una serie de cosas que, como no las cerremos ahora, va a llegar al final de año y no vamos a poder hacerlas. Como por ejemplo, ahora me acuerdo, tenemos encima de la mesa las ordenanzas de terrazas. Tenemos encima de una moción que presentó el PP, que bueno, es un tema que va a ser bastante espinoso, que sirve para regular qué hacemos con las lonjas en Amurrio, las lonjas en las que se reúnen nuestros jóvenes. y que parece que causan algunos tipos de problemas porque la guía que se aprobó hace unos años no parece ser suficiente para gestionar este asunto. Dicen incluso que hay casi más lonjas de jóvenes que bares, ¿no? Sí. No sé cuántas, porque al final no sé si... No hay un censo tampoco, no tienen ustedes en el ayuntamiento un censo, no saben si hay 45 o hay 75, No tenemos los datos, la verdad es que no tenemos los datos. Y hay que hacer un estudio y saber quiénes están en las lonjas, porque ahí están no solo mayores de edad, sino también menores. Y claro, si les sacas de las lonjas, ¿dónde les metes? Claro, no se trata de prohibir, sino de regular algo quizás en básicamente o mínimamente para que no exista ningún tipo de problemas o de conflicto de convivencia, ¿no? Que es sí. De lo que se trata, porque al fin y al cabo en algún sitio tienen que estar. Y desde luego, si han apostado por las lonjas, pues será porque allí, pues bueno, tienen alguna posibilidad. Allí están a gusto, están entre ellos y bueno, a ver, la guía que tenemos actualmente obedece a una necesidad que nos surgió porque hubo un problema de alarma social con este tema cuando hubo un incendio en una lonja y bueno, pues los vecinos de ese edificio pasaron muy mal rato y claro, seguimos sin que la guía que tenemos pues no está satisfaciendo las necesidades que tenemos al respecto y el hecho de que haya una ordenanza pues igual hay que insistir en que tiene que haber un extintor y hacer responsable a un mayor de edad. Y claro, son un montón de cosas que, más que nada, no solo se implica a ellos, a los jóvenes que están en los locales, sino también a las comunidades que están alrededor y a los que alquilan las lonjas también. Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este asunto. Esperemos que bien para todas las partes, porque como no se trata, ya lo decían también, en fin, las personas que presentaban la moción, que no se trata de prohibir, sino de regular en la medida de lo posible, pues para que no haya conflictos, ¿no? Que es de lo que se trata. Roberto González, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Amurrio, pues muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Vale, pues.